amenaza con llover, venteando, venteando, venteando por la marisma estaba, amenaza con llover, amenaza con llover, sin embargo, en la cara de la Virgen del Rocío el sol vi resplandecer, y yo pierdo la razón. Corazón te canta que estando cerca de ti, yo me rompo la garganta cuando me miras así. Por las esquinas de los cielos de las nubes era el sol que te miraba, era el sol que te miraba. Por las esquinas, por las esquinas de los cielos entre las nubes era el sol que te miraba, era el sol que te miraba y asombrado, con la cara de la Virgen del Rocío despacito se ocultaba, y yo pierdo la razón. Mi corazón te canta que estando cerca de ti, yo me rompo la garganta cuando me miras así. Yo viznaba como un llanto de los cielos mientras el monte te rezaba, una salve te rezaba. Yo viznaba, yo viznaba como un llanto de los cielos mientras el monte te rezaba, mientras el monte te rezaba y empapado de la cara de la Virgen del Rocío como siempre enamorado, y yo pierdo la razón. Mi corazón te canta que estando cerca de ti, yo me rompo la garganta cuando me miras así. Un capote de agua te pusieron pa' que tú no te mojaras, pa' que tú no te mojaras. Te pusieron un capote de agua, te pusieron pa' que tú no te mojaras, pa' que tú no te mojaras, transparente, transparente, que la cara de la Virgen del Rocío en lo más hondo se siente, y yo pierdo la razón. Mi corazón te canta que estando cerca de ti, yo me rompo la garganta.